Consorcio Esteves presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge, muchísimas gracias por igualmente estar. Estoy en una reunión, pero pedí permiso para que poder hablar con vos, porque estábamos combinada la entrevista. Te agradezco muchísimo, Jorge, y cuando veas que excede el tiempo de tu disponibilidad, con gusto decinos y terminamos la entrevista. Jorge, siempre es, digamos, atinado escuchar tu punto de vista, donde en general, como decía recién, no te tiembla el pulso cuando tenés que ser, digamos, generoso, y también cuando tenés que ser, digamos, un avezado cuestionador de aquellas cosas que te parecen que no están bien. 3254, ¿qué te dicen esos cuatro números? Y una ley que hizo incrementar las expensas comunes casi al doble. Tan sencillo como eso. Vengo de Córdoba, de un evento que se hizo el lunes a la noche, y están en el interior del país, de Catamarca y de Córdoba, con sendas reuniones allá de administradores, y están alarmadísimos que se pueda extender esto al interior del país, porque ven desde afuera cómo se han incrementado las expensas por culpa de gastos que le han incluido a los consorcios, que los propietarios ya no saben cómo pagarlos. Yo recuerdo que cuando recién se inició la 3254, sí, fuiste invitado al programa que hacíamos con Claudio García, sí, si no me equivoco, y no había ni empezado a caminar la ley, y vos hablaste, en aquel momento, hablaste sobre estos incrementos de costos que iban a venir, y realmente muchos no supimos ver, me hago cargo de eso, no supimos ver esto que con cierto criterio y experiencia vos lo puntualizaste en aquel momento, y que hoy realmente es una preocupación para los consorcistas, con lo cual, digamos, el que avisa no traiciona, dice el refrán, y vos lo puntualizaste muy bien apenas empezó a caminar la ley, ¿no? ¿Por qué tuviste esta visión? ¿De dónde surgió esta expectativa tuya de que esto iba a terminar incrementando las expensas? Yo creo que porque tuve más tiempo que vos por ahí para analizar detenidamente el tema. Vos estás en la batalla, en la trinchera, y a veces uno cuando está ahí le falta un poquito más de tiempo. Ustedes, los administradores que están, yo estoy sin estar al frente de una administración hoy en día, entonces tengo más posibilidad de analizar profundamente los temas. Y era evidente que esto se hizo para incrementar expensas comunes, para sujetar a los consorcios, limitarlos en muchas cosas e introducir negocios corporativos que le iba a pagar el bolsillo de cada consorcista. Yo puntualicé en aquel momento 29 temas, porque lo analizamos científicamente, ¿no? Hicimos pruebas, simulaciones, incluso por programas expertos, cómo iba a evolucionar la aplicación de esta ley. Y esta ley evolucionó hacia el camino que se marcó en aquel momento, un montón de gastos más que inciden en las expensas comunes y limitan el derecho a la calidad de vida de los consorcistas. Les roba tiempo a los administradores, no les permite realmente atender como corresponde a sus clientes, y además no pueden brindar la calidad de servicio muchas veces porque los costos son muy elevados. Esto no es simplemente análisis que hacemos permanentemente en la Fundación sobre la evolución que puede tener la propiedad horizontal. Ahora, Jorge, ¿cómo no vieron esto los consorcistas? Convengamos en que la ley Abrevalla, de alguna manera, se trabajó durante 2 años y, sobre todo, las asociaciones de consorcistas han tenido sendas y profusas reuniones donde han supuestamente investigado a fondo. ¿Qué pasó que tampoco ellos vieron? No hay ninguna asociación de consorcistas que represente el espíritu de los consorcistas, y son estudios jurídicos disfrazados para vender honorarios de asesoramiento, y cuando más conflictos hay, mejor, porque ganan más plata. No conozco ninguna asociación de todas las que estuvieron presentes y existen de que tenga por fin realmente defender a los consorcistas. Te lo digo con pleno conocimiento de cada una de ellas. gente nuestro estuvo trabajando también en el equipo de Abrevaya y se le puntualizaron los temas, y el mismo Abrevaya me lo dijo a mí delante de otros dirigentes de otras instituciones, que él sabía que ninguna de esas instituciones representaba a los consorcistas, pero tenían buena prensa y hacían ruido en la prensa, por consiguiente les servía para esto. Sí, durísimo, ¿no? Porque en realidad, digamos, las asociaciones de defensa de los consorcistas como tales son instituciones que están avaladas, por supuesto, como corresponde legal, son asociaciones civiles y son, de alguna manera, en el caso de Lois y otras, tienen años trabajando en defensa del consorcista, Jorge. Yo no he visto nada que defiendan a ningún consorcista, al contrario, lo que veo que cada vez están haciendo incrementar las expensas mucho más, y no veo realmente defensa de consorcistas. Muchos consorcistas después vienen a la fundación a que lo defendamos de ellos, porque están involucrados en problemas que no saben cómo resolver. Jorge, ¿cómo evaluás en términos generales la actitud del diputado Sergio Abrevaya desde la redacción, el desarrollo, las posteriores disposiciones y este estar sentado hoy en el Consejo de Desarrollo Social? ¿Cómo analizás eso? ¿Cuál es tu lectura? Nada, simplemente que en nuestro país la carrera política logra asegurar, digamos, un bienestar pleno, y como dijo en algún momento, ¿qué le hace 100 pesos más o menos a cada consorcista de expensas? Y ¿eso dijo quién, Abrevaya? Sí, uh-huh. Y que tenga ese cargo, lamentablemente, es una vergüenza para la Ciudad de Buenos Aires, pero responde a que tiene el aval político del sindicato del Shooter, que es el único legislador que tenía una conexión directa entre su sitio y el Shooter, y el Shooter y su sitio. Extrañamente, una ley que atentó contra los derechos de los consorcistas. Yo puntualizaba al inicio del programa, Jorge, de que el diputado Abrevaya, entiendo, le debe pedir perdón a los consorcistas. Yo creo que sí, lo he dicho públicamente y se lo he dicho a él. En el sentido de que se generaron expectativas que no solamente no lograron ser cumplidas, sino que abandonando, la senda de la supuesta defensa de los consorcistas y de aquellos administradores que en algún punto también creímos que esto podía ser una ley que depurara a los malos administradores de los buenos administradores, y me parece que primó su expectativa de sentarse en algún sillón que le dieran, y me parece que terminó sacándose la foto con Víctor Santamaría, entre otros, ¿no?, por supuesto, en detrimento de los, digamos, de aquellos que confiaron y que pusieron ciertas expectativas, equivocadas o no, en él. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es un fracaso rotundo. Gracias a Dios hay un proyecto nuevo de ley de propiedad horizontal en danza, que es el derecho real de propiedad horizontal, y que va a poner las cosas en su lugar y va a destruir definitivamente estos intentos corporativos de jugar con el dinero del bolsillo de la gente y con el bienestar y la protección de su propio techo. ¿Y qué va a pasar con la 3254? ¿Está bien la expectativa? Va a quedar derogada automáticamente, porque uno de los principios básicos que establece el nuevo derecho de propiedad horizontal es que el administrador es un mandatario. Lisa y llanamente lo dice la ley específicamente, en consecuencia cae la ley 941 automáticamente por inconstitucional. No puede estar por sobre el Código Civil de la Nación Argentina. Y respecto de esta, o sea, el administrador ya no caería dentro de defensa al consumidor, sino que... Por supuesto que no, porque si no es un mandatario. Y lo dice la ley, lo dice el Código Civil, lo diría el Código Civil, o sea que esta ley quedaría derogada automáticamente. ¿Cuál sería el rol del cuco, digamos, de los consorcistas? Porque en realidad recién hablaba con Lisandro Cingolani, y siempre que uno habla de propiedad horizontal está dando vuelta la figura del secretario general de Fateri, de Víctor Santamaría, que es evidente, no sé cuál es tu opinión, pero es evidente digamos, la influencia y el poder que tiene aún sobre digamos, algunas instituciones, ni qué decir del plano legislativo. ¿Dónde queda el sindicato parado frente a esta nueva normativa que vos prevés que es la caída de la 3254? Sería ¿dónde está el sindicato? Un largo debate, y te pediría, porque tengo gente delante mío que tengo que atenderlos. Bien. Lo podemos arreglar para otro programa y te prometo tener todo el tiempo disponible. Pero con mucho gusto. Me vas a disculpar, pero cuando me llamaron hoy, en realidad Jorge, ni qué decirlo, te agradezco enormemente, te mando un abrazo, gracias igualmente por tus declaraciones, gracias, y te molestaremos en otro momento. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, ahí está, esta fue la palabra de Jorge Hernández, que es titular de la Asociación de Administradores de Consorcios, de FRA, Fundación Reunión de Administradores. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a seguir trabajando y escuchando a las distintas partes interesadas que, como nuestros oyentes verán, están enojados, ¿no? No solamente los administradores que confiamos en la 3254, administradores, en el caso de Jorge Hernández a través de una asociación de administradores, consorcistas que también están con muchísima bronca con esto de los incrementos de expensas que evidentemente la gente lo va a notar mes a mes, ¿no? Están llegando expensas bastante, digamos, onerosas en cuanto a estas nuevas disposiciones que están saliendo, y me parece que esto termina desvirtuando el espíritu de la ley, que de alguna manera, como se analizó en su momento, no debería haber incrementado el monto de expensas, pero inexorablemente termina repercutiendo en el monto de lo que tiene que pagar cada vecino de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando volvamos, otro invitado nuestro, también administrador de consorcios, nos va a comentar cuál es su punto de vista respecto del administrador de consorcio que está en la trinchera, del administrador de consorcio que tiene que lidiar y trabajar y gestionar diariamente los administradores de consorcio, y también desde su punto de vista, donde también desde el punto de vista de los consorcistas, él nos va a explicar después respecto de su sitio online, cuál es la óptica de los consorcistas respecto de todas estas disposiciones, marcha adelante y marcha atrás, que se está dando en el tema de la propiedad horizontal. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos vamos a estar con nuestro invitado, el señor Gustavo Karcher. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.